Che Mundo, especiales de Venezuela, Bolivia, México, Cuba, España, Estados Unidos y Vietnam. Muy pronto, Che Mundo, en Radio Che. www.radioche.com.ar Radio Che, dándole la vuelta al Barrio Mundo.